Y como de costumbre, a cambio, pues le vamos compartiendo la información más importante del día. A esta hora, entonces, para destacar en lo que tiene que ver con la información del tiempo, destacamos 3 grados centígrados el tiempo en la ciudad de Valencia. El tiempo, eso sí, hoy alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 18. Suben un poco en todo caso las temperaturas. Normalidad en el tráfico. Y en cuanto a las noticias más importantes del día en materia de inmigración, se anuncia una reforma a la ley de extranjería. Y por otra parte, estaremos también abordando la actualidad internacional. La actualidad internacional que nos lleva por la situación de Palestina, asimismo Israel. En las últimas horas, delegados de la autoridad palestina han viajado a Egipto para negociar un plan que acabe con la guerra. Ojalá, porque la verdad es que este año, bueno, se ha sumado otra guerra. Ya traíamos la de Ucrania y se sumó ahora la de Israel, que es un conflicto viejo. De manera que al otro lado del Atlántico también tenemos noticias en materia de inmigración. Estamos pendientes de esa caravana que viaja hacia Estados Unidos, país que ha batido récord este año de llegada de inmigrantes. Y la última hora, insisto, sobre ese particular. Es lo que tiene que ver con los deportes. Todo listo para el reinicio de la Liga Española de Fútbol tras el parón navideño. Bueno, hay mucho para compartirles en nuestro programa. Gracias por seguirnos y no nos puede faltar, por supuesto, la buena música navideña. Que tengan un feliz día. A todos, de verdad, un saludo navideño. bailar, tú quieres gozar, aquí está. Latinos FM, la voz latina. Compartiendo el café mañanero. Es un gusto llegar cada día con lo más importante de la actualidad. Y por supuesto también, en el marco de la actualidad, la fecha que nos ocupan las fiestas navideñas. Música en el café mañanero. La verdad es que tenemos un repertorio muy extenso para compartir. Y escuchamos al gran Willy Colón esta Navidad. Creo que ya está bueno. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también en Torrente, Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en calle Gallano Yuc número 23, panadería, platos típicos de Colombia. las tartas y por estos días también los platos navideños. La Imperial del Quindío, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Ya viene la actualidad en el Café Mañanero. ¿Sabe lo que se oculta? El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa con el primer sorbo de actualidad. La noticia, sin duda alguna, ha sorprendido a más de uno porque no se lo esperaban a final de año. Debo decir, no nos esperábamos esta noticia. La reforma de la ley de extranjería, un tema muy importante. Y vamos a ver por dónde viene el asunto, pero de momento lo que ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, es que el próximo año se va a llevar a cabo una reforma del reglamento de la ley de extranjería con el objetivo de reducir las figuras de permisos ahora vigentes, simplificar documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes. También contemplará la transposición de las dos normativas europeas aprobadas bajo la presidencia española. Esto es la directiva del permiso único que acordaron el Parlamento Europeo y el Consejo el pasado 18 de diciembre y que permitirá agilizar el procedimiento de un permiso combinado de trabajo y residencia y reforzar las garantías de protección contra la explotación laboral. También la directiva de residencia de larga duración, que mejora los derechos de los residentes de larga duración y de sus familiares. La titular de Inclusión ha presidido este jueves la conferencia sectorial de la inmigración y ha querido agradecer la colaboración tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos, otros ministerios y entidades sociales a la hora de abordar fenómenos como el de la llegada a España de personas migrantes y de solicitantes de protección internacional y temporal. Solo así, ha remarcado la ministra, y entendiendo que es una cuestión de Estado, puede abordarse la gestión de los distintos flujos migratorios. Más adelante vamos a estar ahondando más en torno a esta importante reunión y sobre el anuncio que ha hecho la reforma de la ley de extranjería para 2024. Será entonces el proyecto más importante del que estará pendiente el mundo de la inmigración en España, la reforma de la ley de extranjería. Ahora, en este primer sorbo de actualidad, damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Latino Deportes, con toda la actualidad a esta hora. Y en el día de ayer se cerró el Boxing Day con sorpresivos resultados, y es que quizá totalmente inesperados, como el del Tottenham, que cayó goleado ante el Brighton 4-2. Un Brighton, eso sí, con la presencia de futbolistas brasileños y ecuatorianos que fueron partícipes de los goles para vencer al Tottenham. Y el Arsenal, la sorpresa más grande de la noche, la propició el equipo de Londres, cayendo ante el West Ham 0-2. Tremendo sorpresón, porque se esperaba que el Arsenal obtuviera alguna victoria, como mínimo un empate, en busca del liderato de la Premier League. Y después de estos resultados y de acabar con el Boxing Day, la clasificación general queda de la siguiente manera: liderando el Liverpool en solitario con 42 puntos, seguido del Arsenal con 40, en la tercera posición el Aston Villa con 39 puntos, puntos. El cuarto se sube nuevamente el Manchester City con 37 puntos. En la quinta posición se queda el Tottenham con 36 puntos. En la sexta se sube el West Ham con 33 puntos. En la séptima queda el Manchester United con 31 puntos. En la octava el Brighton con 30 puntos. En la novena el Newcastle con 29 puntos. Y es que aquí podemos ver que los nueve primeros de esta clasificación los separan prácticamente casi de un punto. En la décima posición está el Chelsea con 25 puntos. Y por la parte baja, el Luton en la 18 con 15, el Burnley en la 19 con 11. Y cierra la tabla de clasificación de la Premier League el Sheffield United con 9 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana y el año 2023, recordamos que el 29 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Arepa, de igual forma que el día de hoy se conoce como el Día Mundial del Pimentero. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, en este 29 de diciembre, el reconocido actor y cantante Ross Lynch, conocido por su época como estrella juvenil en Disney, al igual que por ser el cantante de la banda The Driver Era, está celebrando el día de hoy 28 años de edad, siendo esto lo más resaltante que tenemos para cerrar la semana en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, a comer arepa. Entonces, hoy, un producto típico de Colombia y Venezuela, o Venezuela y Colombia, es un producto de los indígenas de la región. Por eso la discusión que hay veces se da monótona, aburridora, de si la arepa es venezolana o colombiana, no tiene sentido, porque es un plato, que un alimento de los indígenas que existe desde hace miles de años, desde mucho antes que se formaran los países. Por eso la discusión, repito, es, me perdona el término que lo diga, un poco de ignorantes. Viene de tiempos muy, muy remotos. La arepa. Bueno, en todo caso, a comer arepa. Y vamos ahora en el Café Mañanero a dar cuenta también de la música que nos acompaña en esta recta final del año. Tenemos mucho para hoy, ya cerrando prácticamente nuestra programación correspondiente a la vigencia 2023. Y tan solo estamos esperando que termine este año para comenzar 2024, reforzando nuestra misión de informar, de dar noticias, de hacer entrevistas y de compartirles también todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Un feliz día para todos. Y aquí está precisamente el cancionero latinoamericano con canciones alusivas a la época. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año

Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Mathieu, cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Mathieu Estilistas, bienestar y belleza. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Feliz día para todos y avanzamos también con las novedades que encontramos en el ámbito musical. El maestro Juan Luis Guerra no para de sorprendernos. Este año puso a consideración de todos sus seguidores una producción discográfica donde encontramos el tema Radio Guira. La producción Radio Guira, mejor dicho, lanzando, recoge la experiencia de la radio para lanzar su producción discográfica, y es así como destaca la canción Cositas de amor, cositas de amor, cocinando cositas de amor. Así empieza la canción. En Radio Guira, cocinando con Nuna. A mis habichuelas yo le pongo ajo, cebolla, verdura, sal al gusto, aceite verde y una cosita de amor. Pero cuando tú me miras y me llenas de besitos, niña, como te día con cositas amor. De amor. Escuchan Latinos FM a esta hora, el Café Mañanero, el programa estelar de nuestra estación radial en Valencia, igualmente en Castellón, asimismo en Murcia, en la costa mediterránea. También nos siguen a través de La Voz Latina, en el caso de Valencia 93.7. Y presten mucha atención a este mensaje porque es muy importante. Sabemos que por estos días muchos inmigrantes están enviando dinero a sus familiares y además puede encontrar incentivos. Acérquese a su oficina de correos más cercana y haga su envío desde Western Union por un monto igual o superior a 100 euros. Y de esta forma, participa, preste mucha atención, en el sorteo de tarjetas regalos Mastercard. Tiene que entrar a la web westernunionconcorreos.com leyendo el código QR que le van a facilitar en la oficina, o simplemente pues así entrando allí, depositando sus datos, inmediatamente va a entrar a participar en este sorteo. Listo, ya estará participando por una tarjeta correos regalo Mastercard. Apresúrese a hacer sus envíos con Western Union en las oficinas de correos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, los distintos segmentos. Ahora nos encargamos del tema político del día. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río para compartirnos entonces el tema con el que vamos cerrando el año. Tema político del día. En el tema político del día tenemos el sorprendente megaproyecto de ley que ha propuesto el presidente de Argentina, Milei, para convertir a su país en el más liberal de América Latina. Y es que nunca un presidente argentino había tenido tan poco poder parlamentario, pero nunca tampoco había mostrado la audacia extrema que está exhibiendo Javier Milei. Y es que el establishment político se sacudió en el día de ayer con la presentación de un megaproyecto de ley que apunta a convertir al país latinoamericano en una de las naciones más liberales de América Latina y otorga superpoderes al jefe de Estado y apuesta por la mano dura en cuestiones de seguridad. Y es que el proyecto denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos consta de 664 artículos repartidos en 351 páginas. Y es que el pomposo nombre juega con las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, que el liberal Juan Bautista Alberdi escribió en la primera mitad del siglo XIX y que sirvió de sustrato ideológico para la Constitución Nacional de 1853-1860, reformada en 1994. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con este megaproyecto que está presentando el presidente Milei, podrá lograr los cambios necesarios para reactivar una economía que han dejado destrozada los peronistas? Y también nos preguntamos, ¿podrá Milei, con tan pocos parlamentarios de su partido, sacar adelante todos los proyectos que tiene en mente, entre estos el megaproyecto de ley, donde los Kirchner serían los más afectados? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, nuestro monólogo de actualidad. Lógicamente, nos hacemos eco hoy del anuncio por parte del gobierno de reformar la ley de extranjería. Reforma del reglamento de la ley de extranjería, prevista para el primer semestre de 2024. Desde hace rato se venía hablando de la posibilidad de una reforma de la ley de extranjería, pero llama poderosamente la atención que el objetivo es reducir las figuras de permisos ahora vigentes. Además, simplificar la documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes. Falta conocer los detalles. En todo caso, el hecho de que se ponga en primera instancia la palabra reducción de las figuras de permisos, reducción, nos hace pensar, y por qué no generar la preocupación, ¿qué va a proponer esta reforma al reglamento de la ley de extranjería? Recordemos que ya este año se presentó uno y se han venido incorporando novedades a la ley de extranjería, pero la verdad es que han sido pocas, ambiciosas, no se corresponden con las reivindicaciones de los colectivos inmigrantes y de las organizaciones que trabajan por sus derechos. Pero más allá de este tema, también quiero centrarme en este comentario en la reunión que sostuvo ayer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, que fue la que hizo el anuncio de esta reforma del reglamento de la ley de extranjería. Dice la señora ministra que el fenómeno migratorio requiere de una visión de Estado, de un compromiso común entre administraciones y de un ejercicio de solidaridad interterritorial. Desde luego, se daba en el marco de la conferencia sectorial, en la que también participaron de manera presencial el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el secretario de Estado de Migraciones, o la secretaria, mejor dicho, de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y directores generales y subdirectores de los ministerios mencionados, así como de Derechos Sociales y Agenda 2030. Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Por parte de las comunidades autónomas, acudieron de manera presencial las consejeras de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra, Melilla, y la directora de Infancia, Adolescencia y Juventud de Cataluña. ¿Intervinieron quiénes? Bueno, por videoconferencia estuvieron la consejera de Andalucía, también de Cantabria, de Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco, de aquí de Valencia, Baleares, La Rioja, Murcia y Ceuta. El último episodio humanitario el de la llegada de más de 37 mil personas migrantes a las costas canarias, centró parte de las intervenciones de la ministra. Quiso poner en valor, una vez más, en la fortaleza de la red de acogida estatal. En ese orden de ideas dijo que en este momento se atiende a casi 44 mil personas entre solicitantes y beneficiarios de protección internacional y temporal y de atención humanitaria. Y anunció que tiene prevista la visita a Canarias, una visita de trabajo, exactamente los días 8 y 9 de enero, para conocer sobre el terreno el trabajo de los equipos implicados en la gestión. Bueno, tuvo la oportunidad de explicar a los consejeros de las comunidades autónomas el funcionamiento del sistema de acogida, un modelo que organiza los recursos habitacionales por todo el territorio y de manera integral y flexible, evitando así que las zonas que reciben el primer impacto de las llegadas, como es el caso de Canarias, sean las que tengan que afrontar esa gestión en solitario. También la ministra facilitaba a las comunidades autónomas información sobre la gestión durante la conferencia. De esto ha ido la reunión. En el día de ayer, una reunión que estaba prevista para el mes de noviembre, pero que solo hasta el día de ayer, ya cerrando el año, fue que se pudo realizar. Y refleja también las discrepancias que hay entre el gobierno central y muchas comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos. El disgusto que supuso para las localidades encargadas de acoger los inmigrantes, que que llegan a Canarias o que se trasladaron desde Canarias, que trasladó el gobierno desde Canarias hasta la península. De manera que gran parte de todo lo que planteó en el día de ayer, que es lo que se debe hacer, es lo que no ha estado haciendo. Yo no sé cuál era la intención, francamente, en este sentido, porque el mensaje es directamente para ella, ¿no? Para el propio gobierno central, ¿no? Esperamos, evidentemente, que para el próximo año trabaje al menos como lo ha planteado, corrigiendo esa descoordinación que se ha visto este año y que, insisto, generó el disgusto de las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos que a última hora se han hecho cargo de los inmigrantes que llegan a Canarias. Y bueno, sobre el pacto de inmigración y asilo, la verdad es que no se habló absolutamente nada. Tengo entendido que este reglamento de la ley de extranjería está justamente en sintonía con este pacto de migración y asilo, porque como ya lo notábamos hace un momento o a primera hora de nuestro programa, contempla la transposición de las dos normativas europeas aprobadas bajo la presidencia española. Directiva de permiso único que acordaron en el Parlamento Europeo y el Consejo el pasado 18 de enero y que va a permitir agilizar el procedimiento de un permiso combinado de trabajo y residencia. Nos quedamos entonces a la expectativa de que se corrijan los fallos, la falta de comunicación sobre todo, que ha estado, insisto, protagonizando el gobierno central. Y bueno, lo de el proyecto que se anunció el pasado 18 de diciembre de agilizar, repito, el procedimiento de un permiso combinado de trabajo y residencia, simplemente no quiero aventurarme, no quiero especular tampoco, ¿no? Pero al menos las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sí que han levantado su voz de preocupación por lo que pueda venir. Aún falta, evidentemente. Falta, porque lo que se conoció fue el borrador. Pero genera preocupaciones, porque lo que vemos es que profundiza en lo que tiene que ver con asilo. El tema de los niños, ¿no? Save the Children, expresaba su preocupación en este orden de ideas. El pacto de migración y asilo. He querido de alguna forma recoger ya lo que ha propuesto el gobierno a nivel nacional y también lo que propuso a nivel europeo en materia de inmigración. Nada nos hace prever que 2024 va a ser mejor para los inmigrantes que deciden buscar nueva vida o que pretenden llegar a España, incluso los que están ya en territorio español o europeo. Este es el panorama de la inmigración, despidiendo 2023, ya listos para recibir 2024. Nuestro monólogo de actualidad. Quería anotar lo que está pasando al otro lado del Atlántico en materia de inmigración. Hay una caravana que va desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Hablamos de inmigrantes de al menos 29 nacionalidades. Y se trata de un grupo muy numeroso, el más numeroso que se haya visto durante el año. Serían entre 8.000 y 10.000 inmigrantes. Pretenden ingresar a los Estados Unidos. Este año se ha batido récord de entrada de inmigrantes en los Estados Unidos, más de 2 millones. Y claro, al ver que iba esta delegación de... Esta caravana de inmigrantes hacia Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden envió una delegación a México con el propósito de entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Y efectivamente, así fue. Se puso en marcha un plan para la reapertura de los cruces fronterizos legales en que Estados Unidos mantiene suspendidos desde hace varias semanas. Esta es la novedad que tenemos en este sentido. En ese contexto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que están comprometidos en asociarse con México para abordar los desafíos compartidos, incluida la gestión de una migración irregular y sin precedentes en la región. Y por supuesto, la reapertura de puertos de entrada clave y la lucha contra el fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas. A mí me preocupa cuando se empieza a asociar la inmigración con el tráfico de drogas. Esa es una asociación criminal. Una cosa es la seguridad y otra cosa es el drama social que hay. Ya es hora de que tanto en Estados Unidos como acá en Europa, porque aquí también con frecuencia se habla del tema, asocian seguridad con inmigración. Y eso le hace un daño muy grande a las personas inmigrantes y además envía un mensaje equivocado al resto de la sociedad. Un mensaje equivocado. Sí, porque inmediatamente se asocia inseguridad con inmigración. Y eso no tiene nada que ver. Las personas inmigrantes buscan un lugar donde hacer una vida mejor, donde encontrar un trabajo, donde cambiar de vida. Y el delincuente o las mafias simplemente intentan hacer su negocio. Intentan llevar su droga. Ese es un asunto de seguridad. Y ojalá que se corrija también para el próximo año. Es hora de acabar con esa asociación. A propósito, una más de inmigración en América Latina. Especialmente en esta recta final del año, se comenzó a evidenciar cómo a través de vuelos procedentes de Turquía llegaban a Colombia inmigrantes africanos, no para quedarse en el país, sino con el propósito de luego continuar hacia El Salvador o hacia Centroamérica, con el fin de posteriormente desplazarse hacia los Estados Unidos, entrar a los Estados Unidos. ¿Qué ha facilitado en parte esa llegada de inmigrantes? Bueno, recientemente se anunció con bombos y platillos unos acuerdos entre la vicepresidenta, o que suscribió la vicepresidenta Francia Márquez, con varios países de África. Esto estaría habilitando pues esa llegada de inmigrantes a Colombia, o convirtiendo a Colombia, digamos, en un puente en el tránsito de la inmigración en situación irregular hacia los Estados Unidos. Lo curioso del caso es que recientemente veíamos un equipo periodístico que estaba haciendo un trabajo en África y no le permitían el ingreso a determinados países, fueron rechazados, ¿no? Entonces veo una inconsistencia en esos acuerdos que ha venido suscribiendo el gobierno de Gustavo Petro. Está bien estrechar las relaciones con el mundo entero, con todos los países, pero esos acuerdos deben ser coherentes y también prever lo que se pueda generar. Todo el mundo tiene derecho a transitar por el planeta hacia donde quiere y también a buscar una vida mejor, pero otra cosa es hacerlo mediante el desorden, simplemente bajo unas reivindicaciones que veces que se ponen sobre la mesa, pero que ni siquiera hace falta. En el barco de esa inmigración se han visto imágenes muy preocupantes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Niños que quedan completamente abandonados. Niños menores de edad que quedan abandonados en el aeropuerto. Desde luego hay que corregir esta situación. Tengo entendido que la Cancillería colombiana está tomando cartas en el asunto y ojalá que sean de forma acertadas, porque hay otro drama. Este año también vimos cómo se incrementaba el drama en el Darién. Ese es un pasadizo de Colombia hacia Panamá, hacia Centroamérica. En el flujo migratorio desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, se han anunciado, recordemos, un proyecto macro entre Estados Unidos, Canadá y España para facilitar los flujos migratorios con intenciones laborales. Esperamos que 2024 también sea el año en el que se abra esa posibilidad para la inmigración regular o segura, especialmente para aquellos que buscan oportunidades laborales. Me he extendido en este monólogo de actualidad hoy porque es el último programa del año y ameritaba también hacer un análisis de cómo cerramos este 2023 y cómo pintan las cosas de cara a 2024. Esperamos que con esta información, con este comentario, le haya quedado también a usted suficiente idea de cómo está el panorama. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos.